Bueno, decíamos, ocho nombres confirmados a partir de este comunicado de prensa que da a conocer Rodrigo García, pensando en lo que será la cita de Londres en el mes de julio, hasta el 12 de agosto la selección estará disputando quizá el torneo más importante de los últimos tiempos, buscando la tercera medalla de manera consecutiva. Recuerden que 2004 fue el oro en Atenas y que 2008 fue el bronce frente a Lituania, con la ausencia de Manu en la final, con Chapu Nocioni casi en una pierna, ganándole a un rival que en el debut del Juego Olímpico en Beijing, Lituania le había ganado a la Argentina. Dos equipos de los más parejos. Bueno, la Argentina va por la tercera medalla consecutiva. Te decía, Fabi, ocho nombres confirmados ya por julio, entre los que no aparece Fabricio Berto, el cual empezó a trabajar esta semana con Atenas de Córdoba, al cual deberá definir su futuro. Hasta aquí un único base. Claro. Seguro, Pablo Prigioni. Sí, eso marca una tendencia, ¿no? Que Julio y Sergio quieren ver, ¿no? A ver qué van a hacer, ¿no? Sobre todo Julio, ¿no? Que es el entrenador jefe. Así que, bueno, habrá que ver. Lo de Berto no me sorprende, porque fueron claros todos. Si no juega en la charla con Willis, ¿no? Claro, si no tiene minutos en cancha, por ahora Julio no puede hacer nada. Digo, lo último que vio de Fabricio fue justamente en el preolímpico. Sí, exacto. Él está trabajando, él está entrenando. Bueno, a partir de esto, con ocho nombres que no cambian mucho de la lista aquella originaria que dio Julio el año pasado, que me parece que en la cual no estaba Huberto entre los ocho. Sí, estaba. El que no estaba era Juan Gutiérrez. ¿Sí? Para mí sí. Bueno. Para mí estaba. Sí. Sí. Por ahí, a ver, ahora me pone la duda. Sí. Yo tengo la sensación que no estaba en la... Puede ser, porque no estaba jugando. Está bien, puede ser. Hasta aquí un único base con Pablo Prigioni. Claro. Y seguramente uno habla de ocho jugadores, de una preselección de 15, 16. Y muchos más no van a trabajar. Me da esa sensación. Sí, más que eso no van a trabajar. Me da esa sensación fundamentalmente porque, por esto que siempre también dice Julio, ¿no? Si yo tengo más o menos una cierta cantidad de nombres y de jugadores en la cabeza, no va a variar mucho de las últimas convocatorias tampoco, ¿no? Seguro. Uno imagina estos ocho. Sí. Y atención, que es casi una especulación la que estamos haciendo. Repasemos a Prigioni. Prigioni. Sí. Manu. Sí. Delfino. Sí. Pancho Hassen. Sí. Nocioni. Sí. Leo. Sí. Juan Gutiérrez. Sí. Y Luis Escola. Está bien. Ahí tenemos los dos cuatro, los dos tres, los dos dos. O sea, los dos escoltas, los dos salieron, los dos a la pivot. El pivot del equipo y el base. Falta un base sustituto, un pivot sustituto y el 11 y el 12. El resto de los jugadores está. Y yo creo que ahí va, bueno, las dudas, ¿no? Lo que puede llegar a ser el dos bases, tres bases, el tema de un alero más. Volveremos a lo mismo de antes del torneo preolímpico, ¿no? Dos bases, que Carlito Delfino o Manu cumplan la función del tercero. Ya Jacare Kamenich para jugar de 3/4. ¿Cuál será el otro interno que acompaña a Luis Escola? Si Fabricio va a estar o no va a estar. Las mismas dudas o las mismas incógnitas que se plantearon por aquel momento del armado del equipo del torneo preolímpico, ¿no? Sí. Pero bueno, habrá que ver qué cosas van sumando, ¿no? La vuelta de Oberto, en el caso de que vuelva. Hoy Oberto hace casi prácticamente 2 años que no juega. Habrá que ver si se decide por Pepe Sánchez, su gran nivel, por darle minutos a un base con futuro. Hablamos de Nicola Provítola, hablamos de Campazzo, Juancito Fernández, que ha acompañado todo el proceso, Juanpi Figueroa. Figueroa, que fue el último corte, junto con Mainoldi. Exactamente, por eso digo, bueno, Mainoldi mismo, con el tema de Cameron y Mainoldi, bueno, habrá que ver, Sandes, no descartemos a Sandes, y su gran presente y su versatilidad para jugar en alguna de las funciones cercanas al canasto y también como para subir. Y ahí más o menos ya tenemos 15 jugadores, sí. O sea, agregale Paolo, que tiene que estar. Y bueno, ahí ya tenemos 15, 16 jugadores. Yo creo que el cuerpo técnico se va a manejar nuevamente con los mismos nombres. Y tratar de ver qué pasa con el futuro o presente barra futuro de Fabricio Oberto, ¿no? Sí, yo no he hablado con el técnico de la selección, con Julio Lama, de este tema puntual. Me parece que no va a haber demasiada renovación, ¿no? No, en esta no. Yo creo que los torneos de renovación son los otros torneos, o sea, los mundiales y los Juegos Olímpicos, hay que llevar lo mejor que se tenga. Premundial y preolímpico. Hay que llevar lo que se tenga, lo mejor. Uh-huh. Y si lo mejor es esto, bueno, hay que llevarlo y potenciarlo en la cancha. Y después ver y trabajar en otro sentido, porque uno puede pensar, repito, los nombres que hablamos de bases o mismo en el Marcos de Lía y todo, pero la realidad es que por hoy están muy muy lejos de ser por ahí jugadores reemplazantes y que rindan ya con respecto a los que se empiezan a ir. Entonces, me parece que ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí. A ver, y lo charlábamos el otro día, el tema de la base también es un tema, ¿no? Esto que señalabas vos, porque Pepe está en un momento tremendo, porque está jugando una liga bárbara. Sí, claro. Porque si sigue así, ¿cómo hacés para no convocarlo a Pepe? No, que es seleccionable y es convocable 100%, o sea, no hay ningún tipo de duda. Uh-huh. El tema es el mañana, el tema es el momento que llegue el juego para decir Prigioni y Pepe Sánchez y ningún otro base. Bueno, ya salió bien en el preolímpico, pero le costó a Pepe en ese momento. Hoy está mucho mejor que en ese torneo. Está claro eso, está mejor físicamente, está mejor basquetbolísticamente, está mucho mejor Pepe Sánchez hoy, ahora, que en el torneo preolímpico. Pero, bueno, también en aquel momento Prigioni venía con un problema de pubalgia y se recuperó bien. Sí, llegó bien, la verdad llegó que, bien. Que Prigioni salió bien. A la selección llegó bien. Salió bien, salió todo bien. Sí. Bueno, arriesgar o llevar el 12 como un tercer base. Uh-huh. Y después ver cómo se cubren los puestos interiores. Vos tenés una variante con Nocioni como alero y como a la pivot. Vos tenés una variante con Mano y Carlito Delfino, del 2, del 3 y hasta del 1. Yo creo que esos puestos están bien cubiertos. Lo hemos visto mil veces a Ginóbili subir la pelota en San Antonio, y sin problemas. Entonces, hay puestos que vos los tenés más o menos cubiertos. Ahora, los internos no están cubiertos. O sea, no hay. No. Entonces, y la baja de Oberto, más allá de que Oberto hace mucho que no juega para la selección, porque en Turquía le pasó, tuvo más tiempo afuera que adentro, en el preolímpico le pasó, tuvo más afuera que adentro. Bueno, hay que suplantarlo, ¿no? Sí, no hay demasiada alternativa ahí. No hay demasiado, ¿no? Porque Román no está jugando y porque renunció a la selección. Tendrá una nueva chance seguramente Martín, Leiva. Ojalá la tenga. En la preselección seguramente, porque por esto que decís vos, tampoco hay interno, no está el recambio, y yo coincido plenamente con vos, digo, el perímetro sí está bien, sí ahí está, vamos muy bien. Más allá de algún puesto puntual que podemos discutir un poco si hay que llevar tres bases o dos. Repito, va a estar bien porque es así, porque hay con qué. El resto es lo que hay que manejar, sobre todo el juego interior, es lo que hay que ver cómo puede estar, ¿no? También es importante, Fabi, destacar que faltan seis meses. Falta. Digo, también Lama querrá ver qué pasa en este lapso. Seguro. De aquí a los juegos, de aquí al final de las competencias, tanto de la Liga Nacional como de la NBA, y también lo que pase en España, ¿no?